Sí. Una vez te quedé ahí dormido en la playa, y allí yo soñé que del cielo bajaba un enjambre de estrellas, y la luna plateaba, y las olas del mar con su luz salpicaba. Sobre el mar divisé, divisé una cumbiamba, y al sonar de tambores sobre el agua giraba las parejas de estrellas con esperma de baba. Carrusel de colores parecía la cumbiamba, y de pronto surgió una reina esperada. Era ella la reina que mi mente soñaba. A sus pies vi la luna, las estrellas, las aguas y un himno de fiesta. Las palmeras cantaban. Era ella la reina que mi mente soñaba. Carrusel de colores parecía la cumbiamba. Cariño mío. y escapar de esta prisión. No conseguí lo que vine yo a buscar. Allí quedaron mi novia y mi mamá. Quise traerlos, pero sé que fracasé. Ay, mi lunita, yo me quiero volver. No conseguí lo que vine yo a buscar. Allí quedaron mi novia y mi mamá. Quise traerlos, pero sé que fracasé. Ay, mi lunita, yo me quiero volver. Qué magia tiene la cumbia, que las penas se olvidan. Como se mecen las olas del mar, así se bella mi morenita. Con el compás que me hace soñar, con esta cumbia bien colombiana. No perdemos ritmo, negra, bailalo con las caderas, que así sentirán envidia de tu cuerpo las palmeras. No perdemos ritmo, negra, bailalo con las caderas, que así sentirán envidia de tu cuerpo las palmeras. Ya los dos estamos solos, siguiendo este vaivén, con esta cumbia morena, hasta que llegue el amanecer. Ya los dos estamos solos, siguiendo este vaivén, con esta cumbia morena, hasta que llegue el amanecer. Thank you. amo demasiado. Nací para adorarte. Te amo demasiado. Nací para adorarte. Eterna en mis brazos, tú irás por siempre. Eterna en mis brazos, tú vivirás por siempre. Que no vivo mil años, mi alma de quererte. Si no vivo mil años, mi alma de quererte. ¿Quién pudiera vivir para amarte, o siquiera existir? Permíteme adorar.